Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hola, bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Este febrero extraño entre sol y frío, aquí estamos en Valencia, Venezuela, para llevarte lo mejor del rock venezolano, latinoamericano, europeo, africano, asiático, oceánico, los cinco continentes. Los cuatro puntos cardinales, sí señor, al infinito y más allá. La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela. Se los dije para que no te olvides, pues. Estamos a través de la señal de www.7rockradio.com todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Gracias al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación. David Yepes en la coordinación. Eris Cupi, Marketing y Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga sigue de coordinador. También le damos las gracias a la gente de Potenciados Radio Sur Argentina, Beca y Ariel. Allí estamos todos los martes entre 9 y 11 de la noche, hora venezolana. Así que pues, no te lo puedes perder. Y también estamos en www.cerebrosexprimido.com de la mano de Luis Orozco y Osman Ruiz en ese gran circuito radial. Allí nos consigues en podcast cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Así que podrás disfrutar de La Vieja Guardia en todo momento. Sí, señor. Y por acá les saluda, les habla, mezcla, monta, edita La Vieja Guardia, produce y conduce Roberto Arteaga Núñez. También con el apoyo del señor Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martín Olas desde Argentina y su sección La Dama y la Música, y Elisa Hernández con su sección Efemérides de la Vieja Guardia. El team completo, todos listos para llevar lo mejor del rock, como ya se lo dije. Sí, señor, y arrancamos allí con esta banda que nos envió nuestro amigo Carlos Ortega. La banda se llama Artificial, es una banda venezolana, buenísima, ¿verdad que sí? Bueno, primer tema que escuchamos, Rabat. El segundo tema de esta banda, Idiotización, Mosca. Y el último tema de esta banda, Fobia. Así que pues, no mucho que explicar en cada título, sino mucho que entender entre sus letras. Esta es la banda Artificial de Venezuela, sonando en la vieja guardia, con todo el poder del rock y por allí muchísimas cosas de la gente de Requiem Rock, con ese gran concierto de la banda argentina, La Maldita Madre Noche, que se estará presentando 15 de marzo en Caracas, 16 de marzo en Barquisimeto, y por allí ya está confirmado Maracay. ¡Pilas, mi gente! Esto es La Vieja Guardia, sí señor, con todo el poder del rock. niebla desciende a las montañas. Las aves cantan melodías fúnebres. Al otro lado me esperan los que ya partieron, donde las almas han encontrado eterna paz, eterna quietud. Yeah. tardes, radio escuchas de la vieja guardia. Un placer saludarles por acá, Oscar Hernández, vicepresidente y director ejecutivo de la Fundación Reencuentro Rock. Paso por acá para invitarles muy cordialmente para el 15 de marzo del presente año. Estaremos abriendo la gira de la banda internacional argentina La Maldita Madre Noche en Venezuela. Con tu asistencia estarás participando en la rifa de una guitarra eléctrica totalmente nueva como incentivo que ofrece la Fundación Reencuentro Rock para seguir disfrutando, yendo a eventos de rock y haciendo rock como debe ser.

Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Y brutal, ya que El Inmortal sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock y de la banda Horus de Valencia. Sí, señor. Y anterior a esto, Panteón Yoruba, ese otro gran tema de esta banda valenciana. Pues por allí ellos también están ya enfocados en participar en el cartel del concierto de cierre sorpresa en la ciudad de Valencia, que aún falta por determinar el sitio, pero el concierto de cierre será en Valencia, sí señor. Así que pendiente todos ustedes de esta gran información que tenemos por allí. Pues tenemos en la línea telefónica al señor Hugo Vera. Hugo, ¿qué nos tienes que decir, manito? Bienvenido. Gracias, Roberto. Feliz tarde a todos tus radioescuchas. Desde aquí, un fuerte abrazo desde Fundación Reco en Rock. Mi nombre es Hugo Vera. Y bueno, nada, queremos invitarlos para que puedan asistir y acercarse a todas las fechas que ya tenemos en Venezuela con la gira Reta Latinoamérica de la Maldita Madre Noche. Los invitamos a Caracas el sábado 15 de marzo, el domingo 16 de marzo vamos a estar por Barquisimeto, el sábado 22 de marzo vamos a estar en Maracay y el domingo 23 por fin ya tenemos fecha confirmada para Valencia. Entonces, nada, como hemos venido conversando, los invitamos a todos. Queremos que vengan, asistan, disfruten de esta apertura que tenemos nuevamente en Venezuela para traer bandas internacionales y, por supuesto, contar con las bandas locales. Interesante, Hugo, todo esto que estás informando. De verdad, yo estaba ya casi que lo anunciaba, pero no sabía que ya estaba confirmado. Así que, pues, Hugo, buenísimo. ¿Qué otra cosa tienes por allí para adicionar a esto, Hugo? Cuéntame. Queremos que todos vengan, asistan y disfruten de esta nueva apertura de traer bandas internacionales a Venezuela. Y por supuesto, contando con bandas locales de Caracas, Maracay, Valencia y Barquisimeto. Así es. Esto va a ser un gran evento, y más por todo lo que se está desarrollando a nivel de Venezuela y Latinoamérica. Ya las puertas están abiertas y por eso tenemos para este mes de marzo a la Maldita Madre Noche junto a todos nosotros. Los esperamos. Buenísimo, de verdad, buenísimo, buenísimo, buenísimo, Hugo. La verdad que pues ya todo esto está, digamos que listo para el mes de marzo, mes de la Maldita Madre Noche. Y así que pues a disfrutar de todo esto, y La Vieja Guardia te lo lleva. La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con Roberto Arteaga, Carlos Ortega, Betty Martinolas, Elisa Hernández, con todo el poder del rock. acá paso por la vieja guardia, queridos radioescuchas, saludando a nuestro amigo Roberto Arteaga. Gracias por permitirnos estar en tu espacio y saludar desde aquí a todos Barquisimeto y el estado Lara, invitándoles cordialmente para el domingo 16 de marzo en la pizzería Pertuti. Ahí estaremos con La Maldita Madre Noche, Los Records, la banda Illich y la banda Enduro, haciendo historia en el rock del estado Lara, con uno de los mejores eventos programados para esta importante ciudad. Thank you. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. la banda Cult of Satan, desde el Ecuador, sonando en la vieja guardia con ese tema llamado Recuerdos. Y anterior a esto, la gente de Cult of Satan, estábamos escuchando El Tiempo No Perdona. Así que pues, esta banda ecuatoriana sonó por acá. Anterior a esto, por allí sigue llegando mensajes, saludando. Anterior a esto, les decía, estuvo sonando la gente de Madre Noche con el tema Alma en el Viento y La Pora, Espíritu Fantasma. Así que pues, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com todos los lunes, www.potenciado Radio Sur Argentina todos los martes, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, www.cerebrosexprimidos.com. Allí estamos, sí señor, que cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del metal y del rock. We'll be right back. cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Enrique Martinomas desde Villalema C, Córdoba, Argentina. Juan Manuel Ponce, músico venezolano, nacido en Caracas y radicado en Lima, Perú, ha desarrollado una destacada trayectoria artística que abarca más de 30 años, desde sus inicios en los 80 con SNX y Telex, hasta sus proyectos más recientes como solista. Ha explorado géneros como el blues, stoner y hard y heavy protesta. Su prolífica discografía incluye producciones con ático y cover vinilo, así como una sólida carrera solista con álbumes emblemáticos como Del Origen a la Transacción en el 2016, Exilio en el 2018, Socialismo Sidio y Sunday Blues en el 2019, Odio, Muerte y Olvido en Revolución en el 2020, Ancestros en el 2022 y Todo Está Bien en el 2023. En el 2024 lanza 3 álbumes, Desde el Ático, Ecos y Susurros y Qué Bello, Qué Bonito. Actualmente ya se encuentra trabajando en 2 nuevos álbumes que prometen ampliar su legado musical. Bueno, amigos, aquí les dejo 2 temas. Espero que Juan les guste y hasta la próxima. Pues sean todos ustedes muy bendecidos. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Venden mentiras en las redes, juegan con la necesidad, financiados por la mano oscura de la dictadura criminal. Se alimentan de injusticias y del dolor de los olvidados, mientras cuentan falsedades, siempre y cuando sean bien pagados. De la miseria, financiados por el poder, el que te roba la verdad, títeres del socialismo que controlan con cinismo su reino de maldad. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. quizás fue un alma errante, tal vez un corazón roto, sin un rostro, sin una foto, sin flores que se marchiten sobre el mármol desgastado. Señor José Manuel Ponce, de Valencia, Venezuela, radicado en Perú, pues sonó allí en La Vieja Guardia con tres temas presentados por nuestra gran amiga Betty Martinolas, sí, de la sección La Dama y la Música. Por allí escuchamos Sueños Bizarros, Influencias de la Miseria, y también escuchamos Epitafio. Tres temas del señor José Manuel Ponce, a quien le enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo, y pues esperando que en algún momento esté por acá nuevamente. Nosotros en La Vieja Guardia vamos a continuar con más, sí señor, con más, porque ya tú lo sabes, sí, lo sabes o no, te identificas o no, te ubicas o no. La Vieja Guardia, todos los lunes por www.7rockradio.com. Ok. Todos los martes por www.potenciadosradiosuragentina. Sí, señor. Y si de pronto estás por allí, por allá, donde quieras, con quien quieras, cuando tú quieras, en podcast lo consigues en Cerebros Express. Esa gente que en verdad la lleva toda. ¡Ah! La Vieja Guardia, sí señor, los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes al infinito y más allá. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Thank you. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Animal de costumbre, la estrella, fue su mente. voz de pobreza, pintor de verdades, escotaclismo mental, autor de miseria, escritor de pobreza, pintor de verdades, escotaclismo mental. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Ajá. Y por allí escuchamos a la gente de Necron. Necron es una banda colombiana sonando acá en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Este tema que estábamos escuchando por allí, Más Allá, y anterior a este también escuchamos Mentes Consumidas, pero no tanto así. Como que también escuchamos a otra banda colombiana, como la gente de Infernal, sí señor, Infernal, con los temas For the Glories of Tyran, ajá, por la gloria del tirano, y también por allí escuchamos Ecos de la Noche, pues cuando usted ande por allí, pendiente de lo que escucha, nada más y nada menos. Nosotros estamos llegando al final del programa por la edición de esta semana. Ajá, sí señor, dándole gracias a Hugo Vera de la gente de Requiem Rock, al señor Oscar Hernández también de Requiem Rock por esa participación en el programa. Por allí quedaron pendientes unos saludos de nuestros amigos Luis González de Debian y también de Douglas Illich de la gente de Arcángel y también de su banda Illich. Él está en Barquisimeto, pues. Lo cierto es que La Vieja Guardia está cubriendo todo este gran evento del mes de Madre Noche. La Vieja Guardia por allí con Roberto Arteaga también va a estar participando con su banda Enduro en dos de las fechas, Caracas y Barquisimeto. No queda más nada que decir. Les vuelvo a dar las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. La Vieja Guardia se despide dándole gracias al señor José Manuel Font, directivo general de www.severorradio.com. David Yepes en la producción, Eddie Scoop en marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez sigue siendo, sí señor, el coordinador de los programas. Por allí también le damos las gracias a Beca y Ariel de www.potenciadosradiosur Argentina. Como también le damos las gracias a Luis Orozco y Osman Ruiz de www.cerebrosexprimido.com. Cuando quieras, donde quieras, y hasta con quien quieras, así nada más. Esto es Cerebros Exprimido. Pues La Vieja Guardia también agradece a Lisa Hernández con sus efemérides, a Betty Martinolas con la sección La Dama y la Música, Carlos Ortega en la coproducción y estas bandas que escucharon por allí, a Eva María Martínez desde Polonia, que nos envió a estas bandas ecuatorianas y colombianas. Por allí también mi gran amigo Salvatore, Mr. Jack, nos envió unas bandas, pero bueno, se lo dejaremos para la semana que viene. Y bueno, quienes habla, mezcla, monta, edita, conduce, produce La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez. Ya lo sabes, la próxima semana estaremos con más del rock latinoamericano y del mundo. Cubrimos los cuatro puntos cardinales y los cinco continentes. al infinito y más allá. Pero te tengo una recomendación, y es importante que tú la tomes. Sí, señor, tómala. ¿Cuál es la recomendación, Roberto? Pues, fíjate bien. La naturaleza puede vivir sin el hombre, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Y este consejo te doy porque... Gracias, gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Los esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes. Latinoamérica.